Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. La escuela es la formación del individuo, sujeto. Futuro ciudadano. Individuo, sujeto, ciudadano. Formación, forma. Futuro. ¿Qué futuro forma la formación? El individuo sujeto a qué formación para ser ciudadano? ¿Dar forma a algo que no tiene forma? ¿O a algo deforme? ¿O prever que no se deforme? ¿O se salga del formato? ¿Quién decide el formato? El sistema educativo. ¿Invertimos? Sistema educativo, educación del sistema. ¿En qué sistema vivimos? En el capitalismo, o sea, que el sistema educativo forma al individuo para ser un ciudadano sujeto a formar parte del sistema capitalista y prevé que aquellos sujetos individuos que no se adapten a la forma acorde a la educación del sistema capitalista, que se sostiene gracias al consumo indiscriminado de bienes y recursos naturales, explotación de seres humanos de bajos recursos, desinformación y toda clase de crímenes organizados que atentan los derechos humanos, sientan la exclusión de una sociedad formada para sostener dicho sistema. Ahora bien, es ese sujeto, individuo, es su niño, su niño. Sabe qué le pasa al otro. Las otras fichas te pueden defender. ¡Mami! Vos nunca me dijiste eso y por eso me hiciste de lado jaque. ¿No? Sí. Yo pensé que vos ya lo sabías. No, vos podés interponer fichas en el camino, que tu pieza está en peligro. La cosa es que saques a tu rey de jaque. La educación prohibida es una película documental que se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. La educación prohibida es un proyecto realizado por jóvenes que partieron desde la visión de quienes aprenden, y se embarcaron en una investigación que cubre 8 países realizando entrevistas a más de 90 educadores de propuestas educativas alternativas. La película fue financiada colectivamente gracias a cientos de coproductores y tiene licencias libres que permiten y alientan su copia y reproducción. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su onceava tesis él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. ¿Sí? Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias, investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios, se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas de depósito, escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas, escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin. Una pregunta que seguramente no tenga respuesta. Una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación. ¿Qué errores cometimos? Y principalmente, ¿qué ideas nos sirven para seguir buscando? Seguir aprendiendo. ser protegido. Quizás lo tenés que intentar traer para estos lados, donde tenés más piezas. Porque allá estás solito y vos tenés todas tus piezas acá y ella quedó desprotegida. O quizás traer las piezas acá. Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo o consultar a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Claro, bueno, si me da igual. Javier, ¿en qué quedamos? Bueno, yo les propongo a los chicos como ejercicio que escribieran un texto, ¿no?, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y es así. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. El estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas, no aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están mal enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Es una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que dice solamente palabras. Yo soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Ustedes son los niños, a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Que usted nunca sabe nada! No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. Porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. cuadro de memoria perdida? Sí. ¿Qué te gusta de esa obra? Lo más que te gusta. ¿La historia? Sí, está bueno. ¿La historia? ¿Qué entendés de la historia? ¿Qué es lo que pasa en la obra? Que se pierde la memoria y abandona un cartonero. ¿Pero qué? ¿Se pierde así de la nada o alguien es el que...? Faustino roba la memoria. ¿Y para qué roba la memoria? Para ser los esclavos. O bueno, para qué. Para que haga lo que quiera. Y eso, por ejemplo, vos lo ves así. Para los que en la vida. En la para vida. Vos a las títeres. De todos los días. ¿Pasa eso? Sí. ¿Hay gente que está haciendo lo que otros quieren todo el tiempo? ¿No te acordás cuando fuiste a la escuela, Antón? ¿Te acordás de ese tiempo? Sí. ¿Te lo acordás bien? Sí. ¿Y vos podías hacer lo que querías o era algo que hacías lo que quería la maestra, no? ¿Podía salir al recreo cuando quería? No. No podía salir al recreo. ¿Pero vos te hubiese gustado tener más recreos o más...? ¿Por qué no te gustó la escuela? Mira, es como que, ¿viste? Estudiar no es lo que me gustaba. ¿Cómo? Era medio injusto. Era como medio injusto. ¿Qué cosa? Que estaba. Era el. Como el recreo eran 15, 10 minutos. Y la. La estudiar era. Mucho sí, más tiempo. Sí, una hora. ¿Ves? Sí. ¿Y qué pasaba? Como que. Que en un momento de recreo no se puede aprender nada. Pensaría. Por eso pensé, por eso sería de menos tiempo. Y capaz que piensan que en el recreo no aprende. Sí, porque a veces en gimnasio. La señorita, ¿cómo tú eres? Solo quería ir al baile. Solo quería. ¿Tiene todavía las tres bolitas? Y las de atrás. anda tirando por todos lados. ¿Me la das? ¿Me la das? ¿Y cuántas cositas le van a poner? Me gusta dos. A mí, seis de un lado, seis del otro. Te puse dos, ¿sabes por qué, pa? ¿Por qué? Porque no sé hacer tanto collar. Ah, ¿te salen más las pulseras? Sí. Bueno. Y no sabía con qué te podía gustar. Pensé que con eso te podía gustar. Sí, me encanta. Falta una bolita. Marcel, ¿dónde pusiste la otra bolita en la de la que después? Después los saltos de la blanca con mi mano, ¿no? Ponlas ahí las cositas que voy a usar. Esto, 5, 6. Esto no lo voy a usar. ¿Cuál? ¿Y por qué lo agarré? No, porque después me equivoqué. ¡No, nene! La escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aún considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en día la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil. Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompañan las necesidades del siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tienen el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo. A partir de estas reflexiones críticas han surgido a lo largo de los años propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. El conocimiento actual está parcializado, porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, algún día lo podés necesitar. Pero estos conocimientos hemos visto de que no duran ni prevalecen durante mucho tiempo. Hoy en día los paradigmas están cambiando muy rápido. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. La educación prohibida es una película documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional. Más de 90 entrevistas a educadores, académicos, profesionales, autores, madres y padres. Un recorrido por 8 países de Iberoamérica, pasando por 45 experiencias educativas no convencionales. Más de 25.000 seguidores en las redes sociales antes de su estreno y un total de 704 coproductores que participaron en su financiación colectiva. Todo esto convirtió a la educación prohibida en un fenómeno único, un proyecto totalmente independiente de una magnitud inédita que da cuenta de la necesidad latente del crecimiento y surgimiento de nuevas formas de educación. Cuando a los dos se lleven la bandera en el hombro, me di cuenta que nada pesaba. Puse la culpa la tuvo la maestra del cuarto cuando me hizo jurarle a la nada. Yo solo quería ir al baile. Juancito no encaja en la escuela. ¿No será que es la escuela la que no encaja en Juancito? Papá, jugamos a las cartas. No, no se podía hacer redacción. Sí. ¿Cómo que no? Vamos a jugar a... ¿Qué jugamos? Mami, las cartas. A las cartas. Pero para que estoy poniendo los pantalones. Voces de crianza. Es el espacio de Lucía Yáñez que brinda información sobre educación, nutrición, nuevas maneras de entender esto de la crianza de los niños. Lo podemos encontrar en www.vocesdecrianza.blogspot.com. Y ahora vamos a escuchar el concepto de la botella vacía. Jugamos a que ya era tu bebé. Hola. Jugamos a que yo era tu bebé. Jugamos a que yo era tu bebé. No, juguemos otra cosa. ¿Querés que juegue a la locutora? Sí. Me cago de risa. Silencio, por favor. Silencio. ¿Va? Voces de crianza. Nueva educación. Embarazo natural. Parto natural y nutrición. La doctrina de la botella vacía. Educación. El mismo vacío sugiere la posibilidad de llenar ese vacío. Si tengo una botella vacía, puedo llenarla con lo que desee. La educación institucional hoy, incluso las instituciones más progresistas, más humanistas, se basan por lo general en esta doctrina errónea. La doctrina de la botella vacía. Se concibe al nuevo ser, al niño, como un ser despojado de todo conocimiento propio, de toda posibilidad de encaminar su propio aprendizaje, y se determina entonces cuáles son los conocimientos que debe recibir, a qué edad debe recibirlos y de qué modos. Esta doctrina se basa además en otros dos supuestos. Uno es que todo ser que no es capaz de asimilar este cúmulo de conocimientos en el tiempo y la forma determinados por el sistema institucional es considerado un niño con problemas de aprendizaje. El otro supuesto es que este nuevo ser no tiene por lo general derecho de decisión sobre lo que necesita aprender él mismo. Uno no le pregunta a una botella vacía, ¿crees que te llene con agua o te gustaría más vino? Simplemente la llena. La botella es un objeto inerte, no toma decisiones. ¡Bolita! ¡No! Cinco estrellitas brillan en el cielo, cinco estrellitas brillan en la tierra. Las estrellitas se unieron en una sola. Sol y tierra todo maduran, bien amables y bien cumplidos. Todo esto es así porque la sociedad en la que vivimos hoy generalmente está escindida de su espíritu. Esta sociedad es materialista a ultranza. La espiritualidad lleva al encuentro del individuo consigo mismo, con su voz interior. Y a esta sociedad no le interesa esto, muy por el contrario, ve el espíritu como un oponente de la educación material. Educar para este sistema es uniformar. Nos educan, a fin de cuentas, para que seamos útiles para producir materia, materia igual dinero, para ser exitosos produciendo materia, para ser lo suficientemente sumisos como para entregar nuestro tiempo y energías a otros a cambio de determinada cantidad de materia. Nunca para emplear nuestro tiempo y energía en aquello que nos da placer, aquello en lo que realmente desearíamos desarrollarnos. Pajarita senta soy, de niñito me caí, por caer un cazador, y mi nido rompió. Estoy enojado, pero a mí no me importó, porque después me hice prendido en la punta de un arbolito, y después me hice un amigo que se llama Pajarito Rojo. Si un ser está adiestrado para escuchar su voz interior, nada de esto ocurre. Este ser deja de ser manipulable y manipulado. ¿Y cómo hacemos para escuchar esta voz? ¿Cómo es posible encontrarla? Hay que tomar cursos de meditación, leer libros. ¿Qué? Quizá para un adulto que estuvo toda su vida desconectado de sí mismo eso sea necesario. Pero quizás solo baste con comenzar a mirar a los niños. De niños estamos conectados con nuestra propia voz. Casi siempre. Es lo que traemos. Nadie nos lo enseña. Esa voz que un niño escucha tan bien es la guía más preciosa que el niño tiene. Es lo que le indica cuándo dormir, cuándo comer, cuándo jugar, cuándo concentrarse horas aprendiendo algún aspecto interesante del mundo. Aspecto que seguramente está ligado y es interesante para su camino y no para el de otro ser. Cada camino de cada ser es único, individual, especial. Ouvindo a gandaia das ondas do mar ciranda, o mar estava tão belo que um peixe amarelo me fez navegar. Não era peixe, não era, era Iemanjá, a rainha, dançando ciranda, ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era, era Iemanjá, a rainha, dançando ciranda, ciranda no meio do mar. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha. Y desde pequeños nos vamos acostumbrando a que todo atente contra nuestra voz guía, contra lo más orgánico que tenemos. Se nos imponen unos horarios de sueño, unos horarios de comida, unas ciertas comidas y unos ciertos contenidos de aprendizaje. ¿Cómo es, Candy, el versito que te enseñaron, papito y mamita? ¿Cómo es? Papito y mamita, no, papito y mamita me dan todo su amor y yo los amo con todo mi corazón. Mamita y papito me dan todo su amor y yo los amo con todo mi corazón. El desafío más grande hoy en educación es animarnos verdaderamente a despojarnos de todos nuestros libros, de todas las pedagogías aprendidas, y simplemente entrar en contacto con la esencia de los nuevos seres. No intentar guiar, no imponer nada. Animarse a que educar sea tan solo sinónimo de acompañar, escuchar y casi siempre hacerse a uno a un lado. Implementar esto realmente en profundidad quizás les suene a muchos como una utopía. Pero ¿cómo? Si las clases hoy son de 30, 20, en el mejor de los casos, niños por aula. ¿Cómo hace un adulto para acompañar los deseos, las necesidades de 20 o 30 niños a la vez? Hice un huevo en arcilla, hice unas guasicitas re lindas que las bruñí. ¿Bruñir? ¿Qué es bruñir? Yo, mamá, no tengo ganas de cantar. No quiero grabar más. Ufa. Ufa. Ufa, carufa. Abajo de mi cama hay un sapo muerto. El que dice 7 se lo come. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Nos comemos un sapo muerto. Toma, ¿querés un pedazo? ¿Sapo muerto? 1. El que dice 8, el que dice 9, se lo como. Mira, 1, 2, 3, pausa. Pido gancho. Sí, es probable que el modelo de escuela en el que fuimos educados ya no sirva. Es probable que haya que comenzar a pensar en estos niños. que estos niños necesitan más de nuestro tiempo, mucho más de nuestra energía. Es probable que tengamos que empezar a modificar nuestra conciencia acerca de lo que es la educación de nuestros hijos. Si hay un niño que vino a través nuestro, que la vida puso ahí para que nos hagamos cargo de acompañar su crecimiento, quizá haya que comenzar a replantearse si lo mejor que podamos hacer por ese ser es entregarlo a una institución, cuando esta sociedad considera que un niño ya está en edad escolar. Quizá sea nada más y nada menos que acompañar, estar atento a lo que trae este nuevo ser, a lo que pide, a lo que necesita para desarrollarse, qué herramientas facilitarle, qué conocimientos se relacionan con el proceso de aprendizaje que está pasando, con quién necesita relacionarse, buscar la unión con otros pares y observar entre todos los seres adultos el mejor modo de acompañar esa interrelación sin intervenir. La socialización de un grupo de niños no necesita de la institución. Pero, otro gran pero, este planteo supone tiempo, mucho, demasiado tiempo del adulto dedicado a la educación del niño. Acompañar supone estar presente, no relegar. ¿Y cómo estar presente si trabajo 8 o 10 horas por día? Sí, este concepto de educación supone cambios radicales. Pero, ¿cómo voy a trabajar menos tiempo? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? ¿Cómo sostener las necesidades materiales a las que estamos acostumbrados? Esto lleva quizá al replanteo de si todas esas necesidades materiales son reales o impuestas. ¿Es necesario sostener este estilo de vida por completo? ¿Que exige cada vez más cosas materiales superfluas? ¿No cambiarías tu nuevo celular o tu nuevo auto por estar un rato más de cada día con ese nuevo ser que la vida puso en tu camino? ¿Qué estás viendo por la ventanilla? Un paisaje hermoso. ¿Qué hay? Casas rojas y escaleras. ¡Ay! ¡Y autos! Muchos. Y una camioneta que está buenísima. Quizá muchos de nuestros imposibles, muchas de las realidades que nos consideramos incapaces de modificar estén relacionadas con patrones, con esquemas aprendidos que asumimos sin replantear. Creamos nuestra propia realidad, podemos cambiarla. Si repetimos las mismas cosas que no nos gustan cada día, es porque decidimos repetirlas. A muchos les gustaría, dicen que desearían cambiar el mundo. Comencemos por modificar nuestro cotidiano. El cambio empieza por casa. Muchos dicen que les gustaría cambiar este estado de cosas, cambiar la realidad, pero siguen entregando a sus niños a las instituciones escolares. Desarrollan actividades sociales, políticas, en función del cambio, pero siguen entregando las semillas. ¿Cómo no ver algo tan básico? ¿Cuál es el modo que tiene una sociedad determinada, un estado de cosas, de reproducirse? Principalmente adoctrinando a los nuevos seres. No somos botellas vacías. Tu hijo no es una botella vacía. Escúchalo. Escucha su voz interior. Escucha la tuya. Quizá cueste al principio, pero hay que intentarlo. Empezar por sentarse media hora por día, aunque sea en silencio. Escuchar, escucharte, escucharlo. Es el mejor camino. Observar qué trae acompañar su día, su vida. No hay nada mejor hoy que podamos darle. Nada mejor que nuestro tiempo. Nada mejor que este cambio que se hace cada vez más necesario. A pedra do teu anel brilha mais do que sol. Eu fui fazer uma casa de farinha, bem miudinha que o vento possa levar. Ou passa o sol, passa a chuva, ou passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Ou passa o sol, ou passa a chuva, ou passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa é outra. É. Ah, achei bom buscar. Achei bom bonito, meu amor, brincar. Ciranda maneira, vem minha cirandeira, vem me namorar. El 13 de agosto del 2012 finalmente se estrenó La Educación Prohibida en internet y 151 salas independientes. En la sala Neruda del Paseo La Plaza se hizo una conferencia de prensa y uno nunca sabe, tuvo la suerte de contar entre quienes fueron a escuchar la conferencia con un amigo, con el Luis Lemu, Eduardo Martínez, que ya está colaborando de a poco con esta radio y con este programa también. Y él llevó su grabadorcito y pudo registrar lo que allí pasaba. No va a entrar todo por cuestiones de horario, pero lo que sí podemos decir es que si entran en la página de Uno Nunca Sabe en Facebook, la buscan y se hacen amigos, ahí van a poder descargar la conferencia completa. Y la película y toda la información sobre lo que estamos hablando en el programa de hoy se puede descargar de www.educacionprohibida.com. Pero en el campo de la cinematografía no había sido aplicado ni siquiera en el campo, digamos, a nivel del cine en español. Nosotros tomamos como referencia una película que se llama El Cosmonauta, que es una película española, que yo la conocí en el año 2009, antes de conocerlo incluso a Germán, y ellos tenían este modelo de que la gente ponía algo de dinero y con 2 euros creo que te volvés coproductor. Y con esta idea la hemos partido un poco tomando ideas de ese modelo. Sin embargo, por ejemplo, si bien El Cosmonauta es una película de ciencia ficción, con mucho más presupuesto que La Educación Prohibida, hoy no está estrenada. Entonces, creo que estamos en condiciones de decir que quizás uno puede después descubrir que en realidad estamos equivocados, pero posiblemente La Educación Prohibida sea la primera película en español, digamos, financiada con un modelo de crowdfunding, digamos, de todo el mundo. O por lo menos seguramente de la Argentina y de la región. En cuanto a la dificultad, digamos, volviendo un poco lo que decía antes, digamos, teniendo conocimientos previos, habiendo estudiado mucho estos modelos diferentes de distribución, de estar pensando teóricamente mucho alrededor de que teníamos que encontrar alternativas, digamos, desde una perspectiva política, una alternativa a los modelos del derecho de autor que restringe el acceso, toda la problemática que se está dando en el campo de internet, desde, digamos, espacios académicos y no académicos, veníamos pensando con muchas personas y amigos estos temas, y La Educación Prohibida fue una oportunidad, digamos, para llevar muchas de esas ideas a la práctica, con resultados realmente que han sido muy buenos. Entonces, para concluir, digamos, puedo decir que es posible hacer cine de otra forma o una producción cultural de otra forma. Creo que esto es una prueba de eso, y hay muchas dificultades, tenemos que generar mucho conocimiento o sea, nosotros queremos también compartir cómo lo hicimos y que otros tomen, no el modelo, porque no creo que haya un modelo único, pero sí tomen ideas, así que nosotros tomamos ideas de otros, pero me parece que es posible y que el cine independiente tiene una oportunidad de aprovecharse de estas lógicas. Sí, ahí son las chicas. ¿Podremos partir, digamos, de una idea fundamental, y es que yo comencé la película sin saber absolutamente nada de pedagogía y de educación, más que la experiencia de haber sido alumno. Entonces, eso es interesante para compartirlo, porque esta película está contada desde el que aprende, no desde el que enseña, ¿no? O desde el que aprendió o intentaba aprender. Y yo creo que ahí mismo, en la forma de hacer eso, en haber tomado esa decisión, en no prestarle tanta atención a nuestra formación académica en lo que es pedagogía, se esconde, digamos, la premisa inicial, ¿no es cierto? Luego, nosotros retomamos en el camino de la investigación, digamos, fuimos descubriendo, o sea, fuimos llegando a esta formación informal, digamos, ¿no? Y fuimos descubriendo estas líneas teóricas, históricas del siglo XX, algunas hasta más antiguas, como, bueno, todas las líneas de la pedagogía activa, principalmente Montessori, todo el trabajo de Piaget, desde luego, de Vygotsky, de Ferrer Guardia, o sea, los modelos educativos tal vez un poco más marginales, como la pedagogía Waldorf, como los modelos de Reggio Emilia, después los modelos educativos que nacen lo que es las pedagogías o la educación libre, ¿no? O la educación democrática, como las movidas de Summerhill, bueno, lo que fue Summerhill y lo que inició Summerhill, lo que hoy tal vez es uno de los movimientos más grandes, que es la escuela Sudbury en la otra parte del mapa, digamos. Hay muchas experiencias de este tipo, y después eso también, que es un elemento que tal vez, no sé si teóricamente, estoy seguro que teóricamente se ha visto, pero en la misma película convive eso con la pedagogía popular, con experiencias latinoamericanas, digamos, que surgen del trabajo de Olga Cosentini, del trabajo del maestro Iglesias. O sea, si bien no explícitamente, cuando la vean, no explícitamente no lo van a ver, o sea, no va a ser dicho de esa manera, pero aquel que conoce la historia de pedagogía va a poder encontrar en todo el discurso elementos de pedagogía, digamos, alternativas o diferentes, o pedagogías revolucionarias del último siglo, ¿no? Y sumándole, bueno, también todas las líneas del trabajo de la pedagogía crítica, la pedagogía libertaria, bueno, de Illich y demás. La verdad es que hasta el día de hoy, ideas de aprendizaje entre pares, ideas de, bueno, de aprendizaje libre, aprendizaje autodirigido, y cosas que recién se están empezando a discutir hoy, ¿no? Por el advenimiento de Internet y, bueno, de los centros de conocimiento, los bancos de conocimiento, las redes de información y demás. Entonces, la educación prohibida hace como un resumen de todo eso, como un vistazo, y lo interesante es que en la película ya se deja claro, nosotros no planteamos una conclusión determinada, sino la idea es visibilizar estas propuestas que en general se han discutido muchísimo en el mundo académico, se han discutido muchísimo en estos espacios, pero no han pasado, digamos, la barrera semipermeable, se podría decir, de la práctica, no han llegado, no quiero decir al aula, pero bueno, sería al aula, la familia, el hogar, digamos, a la discusión de todos los días. Es como que si yo no hubiese hecho esta película, no me hubiese enterado nunca que existían escuelas que no tenían exámenes, por ejemplo. Esto es algo, como lo digo, como lo más, uno de los elementos más, más básicos, ¿no? que sabe sí conoce, pero escuelas donde, por ejemplo, no había, donde los chicos tomaban decisiones y elegían qué aprender, digamos, para nosotros. Todo ese tipo de cosas es algo que el común de la gente ni siquiera imagina, ni siquiera que sabe que existe, y hasta asume que la educación siempre fue así como es, y que tiene que ser así, y que esta es la única forma. Y un poco lo que hace la educación prohibida es difundir todas estas ideas y de alguna una forma decir, bueno, está esto también, pensemos a ver si parte de esto es coherente con lo que nosotros pensamos, pensemos y reflexionemos a ver si parte de esto nos sirve o no nos sirve. No es la lógica de decir, este es el objetivo, este es el modelo, esto hay que hacer, ¿no? Sino una especie de, bueno, poner otras cartas e invitar a la reflexión y a la discusión sobre esas también, ¿no? Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos, y eso se llamaron calificaciones, ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. pero la lógica siempre va a ser la misma. ¿Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué, si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Sí, las dos cosas nos hemos encontrado, algunas más abiertamente que otras, como el tema de los padres, ¿no? Eso es algo que en las charlas nos cruzamos o en los comentarios en internet es algo bastante fácil de observar. Un poco la película lo que se propone es eso, nosotros vimos que hay una desinformación en este sentido, entonces si yo ignoro que existe otro tipo de escuelas, ignoro por ejemplo que existen las escuelas experimentales, que por cierto vale mencionar, son cerca de 30 en el país, que son públicas y gratuitas, digamos, y entregan título oficial y demás, si yo ignoro eso, va a ser difícil que yo pueda tomar una decisión consciente, informada. Entonces, un poco la película lo que hace, y es por eso nos propusimos esto de lo que sea lo más que llegue a la mayor cantidad de personas posible, es que el día de mañana, cuando alguien tenga una discusión sobre este tema, cuando se hable de este tema, tal vez haya alguien que haya visto La Educación Prohibida y diga, bueno, se podría observar desde otro lugar esto, por más que yo tal vez no esté de acuerdo, sí. Es como que brindar más luz sobre estos temas, ¿no? Y en ese sentido, cuando la sociedad civil, digamos, de alguna forma, empieza a generar esta necesidad, a reflejar esta necesidad que creo que en La Educación Prohibida y lo que generó se refleja, tal vez empiecen a transformarse otras estructuras, ¿no? Yo soy más de, o sea, yo creo que bueno, las leyes o las estructuras de poder, digamos, tienen que ser funcionales a nuestras necesidades. Y bueno, tal vez las leyes hasta hoy eran funcionales porque no había tanta gente que demande una educación diferente. Pero bueno, un poco la película es empezar a poner ese ladrillo y para que, quién sabe, tal vez dentro de algunos años se empiecen a reconsiderar otras formas de educación que rompen el status quo, como decís, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí es. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores, los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores, hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Cuando vean la película, si no la vieron ya, porque ya está disponible en internet, cuando la vean, continuando lo que le decía a ella, van a poder pensar que no hay una idea o método o regla, digamos, que a nosotros nos gustaría seguir, sino justamente la propuesta es pensar en valorar la diversidad educativa y bueno, algunos hablan de libertad pedagógica, libertad curricular y demás. Entonces, yo iría en esos términos, en las lógicas de decir, uno de los principios de la película, mira, se lee justamente en la bajada, es que, bueno, ser el protagonista de tu educación, medio que una redundancia, ¿no? Y un poco la lógica es que para empoderar a los niños, para que los maestros y la educación puedan empoderar a los niños, es necesario que los docentes y los padres estén empoderados. Y para que los docentes y los padres estén empoderados, es necesario empoderar, digamos, a la comunidad, a la sociedad civil. Entonces, la propuesta, si tenemos que resumir, o sea, tendríamos que tener una reunión con alguien y decir, bueno, ¿qué sería lo mejor? Tratemos de flexibilizar esto para que la educación se haga de abajo hacia arriba, para que las estructuras, o sea, las comunidades sean las que puedan empezar a definir y a reflexionar sobre su forma de educación. Desde luego va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, alguien en la película lo dice, yo tengo las frases muy, muy frescas en la cabeza por el montaje. Y es que la libertad, que sería, hablemos de esta, por ejemplo, la libertad curricular, no es algo que se pueda obligar, pero sí podemos generar ese espacio para que la libertad, para esa libertad sea legítima. Entonces, un poco la propuesta iría por ahí, empezar a reflexionar cómo podemos cambiar el sistema para que aquellos que quieren hacer cosas diferentes hace mucho tiempo, dentro o fuera de la escuela pública, dentro o fuera de las escuelas privadas, puedan hacerlo, como decía él, sin chocarse con los temores del mundo y del status quo. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos. Valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad. Y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. Bueno, también un poco cuando uno ve la película termina con... La película es el disparador, nosotros, Germán siempre lo viene diciendo en las últimas entrevistas, digamos, de esta idea de la chispa, digamos, de algo que se inicia, digamos. Entonces, estoy citando a Germán un poco también, pero la cuestión de que no sea cine por cine en sí mismo, digamos. Bueno, yo no soy un realizador de cine, porque yo en la película no cumplí esa función, pero digo, a mí me interesan los proyectos de transformación social, digamos, y me parece que esta película, si terminara ahí, no me interesaría. Me interesaría como película quizás, pero lo interesante es que, más allá de lo que se genere, todos los debates y las consecuencias que pueda tener esto, que ojalá que sean positivas, nosotros en concreto pensamos, por ejemplo, un proyecto que lo pueden ver ahí, la gráfica, digamos, una idea, una propuesta que estamos, le dimos forma a la idea, obviamente, al mismo terminar una película y al mismo tiempo hacer un proyecto como lo que es Revo, es demasiado ambicioso para un equipo tan pequeño de 4 o 5 personas. Pero básicamente nuestra idea es que la película dispare el lanzamiento de una especie de plataforma web, una especie de red social que combine las ideas de, por ejemplo, como decía antes, de Wikipedia, la construcción colectiva de conocimiento. Pero porque para, digamos, saldar esta necesidad de que todas estas experiencias no convencionales, alternativas, personas, padres, educadores que están buscando otras formas, o están pensando otras formas, o están haciendo otras formas de educación, pueden encontrarse y dialogar y construir y construir conocimiento y compartirlo. Entonces, eso no existe, hoy hay una necesidad que la fue descubriendo Germán con su viaje alrededor de los países, digamos, de que no se conocían entre sí, de que había escuelas que podían ser tranquilamente compatibles entre sí, no se conocían, digamos, estamos hablando del mismo lugar del mundo, digamos, pero imaginemos, digamos, empezar a cruzar eso entre personas de diferentes culturas, etc. Entonces nos pareció que era una buena idea, digamos, que no, yo tampoco creo que sea la mejor, ni tampoco unequívocamente, digamos, que sea la educación prohibida igual a Revo, sino es totalmente un camino que nosotros nos gustaría tomar, digamos, o una propuesta que tenemos, que lanzamos, así como decir, bueno, sigamos pensando y que no termine en la película. Podemos construir este dispositivo, esta tecnología, bueno, hagámoslo, pero también llevemos la discusión al Estado y empezamos a... Mucha gente está empezando a levantar escuelas, digamos, así ya lo venían haciendo, pero yo decía, a partir de la película se empezó a muchas personas querer diseñar escuelas para sus propios hijos o que van a ser más escuelas de este tipo, digamos. Entonces me parece que va a haber muchos efectos que no todos van a pasar por nosotros. Cuando a los dos se lleve la bandera en el hombro, me di cuenta que nada pesaba. Si la culpa la tuvo la maestra de cuarto cuando me hizo jugar. www.educacionprohibida.com. Pero perfecto. Yo quedo así. Ah, espera, es así. Así y así, como todo. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos, sí. Ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos. Construimos sueños y entre ellos matamos nuestro tiempo. Hoy brindamos por los tropiezos que pasaron mientras nos preparamos para los venideros. Que vengan, sí, que vengan. Dejamos el paso a los más cantosos porque ellos son los elegidos para barrernos el camino. Nosotros atamos lazos, soltamos nudos, derribamos muros y al ruido dejamos mudo. Para escucharnos por dentro. Es así como llegamos a vosotros. Es así como regamos en vosotros y afloramos vuestros sentimientos.